Cumbia. ¿Qué pasa aquí? No recuerdo nada. Me emborraché, ay, qué mala racha. ¿Qué pasó ayer? Estando en mi casa. Dígame usted, ¿y dónde está mi pana? No te hagas el santito, que no te creo nada. Te tomaste hasta el florero y con seis fuiste a la cama. Tranquilo, Américo, que de aquí no sale nada. Oh, qué buena guacha. Oh, hasta la chela. Oh, sigue la cumbia y que siga la parranda. Oh, qué buena guacha. Pasa la chela, sigue la cumbia y que siga la parranda. Venezolana por aquí y colombiana por allá, ecuatoriana qué rica está, y una argentina viene pa' acá. Yo te digo, brasileña por aquí y una cubana por allá, y una chilena que rica está, y una de Haití que viene pa' acá. Oh, qué buena guacha. Oh, pasa la chela. Oh, sigue la cumbia y que siga la parranda. Oh, qué buena guacha. Oh, pasa la chela. Oh, sigue la cumbia. Y no recuerdo nada de esa noche, y cómo, cuándo y qué pasó. La botella se vaciaba y la lujuria me llamaba la pasión. Desperté y de nada me recuerdo. Qué buena guacha, pasa la chela. Que siga la parranda. Qué buena guacha. Pasa la chela. Sigue la cumbia. Y que siga la parranda. Américo, dímelo, no. Desbloquéame. Ni cantando. Oye, Leo. Sí. Desbloqueado. Vamos.